ser. Tu doble cara es irónica, tan cínica. No mientas otra vez, tu fórmula es ridícula. Amor y tonterías, ¿dónde estás vacías? Besos en plural, solo disfraza el final. Eres tu historia, empiezo bien, la acabo mal. ¿Por qué dijiste amarme como a nadie más? Y hoy dices que te vas. ¿Por qué juraste en vano una eternidad? Si tienes caducidad. ¿Por qué creíste no vivir sin mí? Si yo ya no sé. Para ti.